Ya se realizan a partir de este miércoles las protestas de los trabajadores estatales en toda la provincia de Buenos Aires. Esto ocurre luego de que el gobernador Daniel Scioli anunciara el pago del medio aguinaldo en 4 cuotas a partir del 15 de julio. Roberto Baradel, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos de la provincia, conformada principalmente por gremios de trabajadores estatales, como los docentes de SUTEBA, los trabajadores de la justicia, los médicos y empleados hospitalarios, entre otros, anunció la protesta. Lamentablemente es una muy mala medida porque se fracciona el pago de aguinaldo, perjudica a los trabajadores, y en ese marco nosotros hemos dispuesto una jornada de protesta de todos los estatales, que va a haber movilizaciones en todos los distritos y una convocatoria en las ciudades más numerosas, como Bahía Blanca, Mar del Plata, mismo La Plata, compañeros van a ir a la Casa de Gobierno, y en el conurbano decidimos concentrarnos en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Julio Míguez, de la Asociación de Trabajadores del Estado Seccional Junín, también expresó su rechazo a la medida del pago en cuotas del aguinaldo. Expresó también preocupación por lo que pueda llegar a pasar en el futuro. En el medio de la interna del gobierno, estábamos los trabajadores, ¿no? Entonces la interna del partido gobernante hoy quiere llevarse puesto a los trabajadores bonaerenses, a todos, porque nos incluye a todos, ¿no? Uh-huh. Así que nosotros rechazamos y repudiamos la decisión del gobierno provincial de pagar el aguinaldo en 4 cuotas. El próximo viernes, los docentes de las provincias realizarán un paro total de actividades. Aseguran que esta decisión de Scioli los tomó por sorpresa. Suponíamos que cobrábamos el aguinaldo todos los años, o sea, no teníamos idea. Habíamos tenido un rumor con respecto al sueldo, que a lo mejor se podía llegar a pagar en 2 cuotas, pero no del aguinaldo. Como nosotros venimos con plan de lucha, con petitorios, presentaciones con respecto al impuesto a las ganancias y al salario familiar, bueno, esto también es otra de las cosas que, bueno, que como siempre nos tomó así de sorpresa y, bueno, igualmente ya algún rumor teníamos al respecto. Luego de escuchar a María Inés Sequeira de la Unión de Educadores de la provincia, así las cosas en la provincia de Buenos Aires, según sus autoridades, con un déficit de 10.000 millones de pesos y, por otro lado, trabajadores en pie de lucha. Informó para Farco Diego Celis de Radio Anzipa, Junín, provincia de Buenos Aires.